voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, pues llegamos a una nueva hoguera, esta ya la número 162 de Cienfuegos, Política y Rock. Te doy la bienvenida en directo desde Radio Shata en Pinto, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy pues otra vez aquí solito delante del micro y de la mesa de sonido, pero eso sí, hoy los planes de batalla me los han hecho desde la retaguardia gallega, son obra de Mar Fernández. El guión de hoy, de este programa 162, es obra de la facción granaína galego-falante de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Recuerda, grabamos en directo los lunes a las 7 de la tarde en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Aunque te voy a reconocer ahora que no soy nadie. En verano en realidad no está siendo así, o no ha sido del todo, pero bueno, lo importante, no faltamos a nuestra cita semanal. Además de en Radio Sata Pinto, remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y desde este mes también Radio Gallinera de la comarca de este nombre en Alicante. Y también puedes escucharnos, pues claro está, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, hay arroba Cienfuegos Radio. Y también hay un grupo de difusión en Telegram donde difundimos, como su propio nombre indica, algunas de las cositas. Y vamos ya al lío, porque habrás notado, hace calorcito, así que hoy, más que prender la mecha, encendemos el ventilador, ponemos a tope el aire acondicionado, abrimos la ventana, le damos al abanico porque ha llegado el calor y de qué manera, estamos en verano. Verano. Cada año llega un poco antes y un poco peor porque nos estamos cargando el planeta y los efectos de esa destrucción son evidentes en el termómetro. Para sobrellevarlo mejor hemos preparado un programa con canciones de regalo. Unas canciones que nos gustan mucho, vagamente relacionadas con el calor y sin más excusa que escuchar música chula y contar algunas historias curiosas al lado de la piscina, al fresco del balcón, con los pies en el río o en un barreño, o como cada cual se las apañe para sobrevivir a este calor. Empezaremos con calma para no sudar demasiado y nos iremos poniendo en marcha poco a poco conforme llegue la noche y refresca, si tenemos suerte. Para empezar, vamos a escuchar un clásico punk sobre la música y sobre la radio. When the music hits, I feel no pain at all. When the music hits, I got a place to go. Cuando me galpea la música, desaparece el dolor. Cuando suena la música, tengo un sitio a donde ir. Sabéis que en Cienfuegos nos gustan las versiones, ¿no? Y por eso no vamos a poner la original, sino que vamos a escuchar una rareza. A NoFX versionando a Rancid. Si eres fan, habrás reconocido esos fragmentitos, ¿no? Radio. Yeah, long time many people have suffered. Never fell in love till I fell in love with you. Never. por los NoFX, y en lugar de llevarse una de las canciones más populares de Rancid a su terreno, o sea, acelerarla, hacerla más densa, pues NoFX hicieron lo contrario, hacerla más Rancid, meter más reggae, ralentizarla y sincoparla. Incluso en la forma de cantar, Mike parece que imita un poco al cantante de Rancid. Una canción ideal para relajarse, tomándose una cerveza fría con los pies metidos en un barreño, escuchando Cienfuegos por el transistor. O por la página web, o por Ovejas Negras, o por XXXX. El disco en el que apareció esta versión de Radio se llama VGO Split Series Volumen 3. No es un disco muy conocido y no está en las plataformas habituales, pero merece la pena buscarlo en YouTube y darle un par de vueltas por lo que tiene de curiosidad. Es uno de los 5 discos de la serie VGO Split Series, publicados entre 1999 y 2004, que consistían precisamente en eso, dos grupos versionándose unos a otros. Otras parejas de los Split Series fueron Bouncing Souls y Anti-Flag, o Swinging Looters y Youth Brigade. Creada a partir de un fanzine, la discográfica californiana que lo publicó se llama precisamente VGO, B-Y-O, Better Youth Organization Records. Fue creada y dirigida por miembros de Youth Brigade y defendían un punk anticomercial, auténtico y positivo, y una gestión directa por parte de los grupos, con todas las contradicciones que eso supone y de las que hablamos aquí hace poquito, ¿no? Anti-Flag, o como hemos escuchado, NoFX y Rancid, colaboraron con ellos junto a otros grupos menos conocidos. Y más adelante hablaremos de qué pasó con este sello y con su manera de hacer las cosas. Por ahora, para mantener el ritmo relajado de la música jamaicana y seguir en zonas tropicales, os proponemos ahora una auténtica maravilla. Os presentamos, por si no la conocíais, a Calypso Rose. Porque no podemos permitir que nuestros oyentes no conozcan a la reina del Calypso. Es seguramente la figura viva más interesante y más importante de este estilo de música. Y además, lo dicho, una persona más que interesante. Nació en Tobago en 1940 y es una luchadora feminista y antirracista. Ha sobrevivido, ojo ahí, a una violación, dos cánceres y dos ataques al corazón. Hace años que lleva un morcapasos y salió del armario con nada menos que 71 años al casarse con la que era su pareja desde hacía décadas. La homofobia en los países caribeños es a día de hoy terrible y las declaraciones casuales de Rose diciendo en la televisión que claro que apoyaba a los gays, porque de hecho ella misma era lesbiana, causaron una revolución en su público, aunque hay quien le reclama una mayor implicación en la lucha por los derechos de este colectivo. Todo esto lo ha hecho sin dejar de componer, de tocar la guitarra y de cantar. Su canción No Madame inició una campaña que terminó con la creación del salario mínimo en Trinidad y Tobago. Ha escrito más de 800 temas y tiene varios Grammys y todos y cada uno de los premios que hay para artistas caribeños vivos, incluyendo uno que se llamaba Calypso King, o sea, el rey del calipso, y que tuvieron que cambiar a Calypso Monarch, monarca del calipso, para dárselo a ella en 1987. Ha conseguido todo en un mundo de machitos y machismo, sin precedentes de grandes figuras femeninas, haciendo sin parar música desde que tenía 14 años. Tiene, entre otras cosas, el récord de ser el artista de más edad en actuar en el famoso festival de Coachella en 2019, teniendo ya 78 años. Y ese 2019 publicó Calypso Rose and Friends, en el que colaboran distintos músicos, pues como es el caso de Manu Chao. Y en este disco está incluida la canción con la que vamos ahora, la segunda de este programa 162, canción grabada con el grupo de ska californiano The Interrupters, que es pues simplemente una pasada. Y que tiene también una historia muy curiosa detrás que os contamos después de disfrutar de la canción Amazing Grace de Calypso Rose and Friends. Amazing Grace have saved my life, have saved me, make me strong. That's it. That song is so powerful. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I could see, because the Lord has uplifted me and have me standing upon my feet today. So we put some voices, we sing three of us at some stage. The music is wow. These guys have been working like teamwork. We all teamwork. Work together. Teamwork, all together. Yes, sir. Tell me if it's good for you. Play a little bit for the reverb real quick. All right, that's it. When the slaves were crossing the Atlantic Ocean, they had chains on their hands, chains on their feet, chains against around the waist, and the licks on the back. He cried out, "Amazing grace, how sweet the song!" With so much pain to cross the Atlantic Ocean into America. Thank you. Calypso Rose con The Interrupters, Amazing Grace. Amazing Grace es un poema religioso escrito con un comerciante inglés de esclavos, John Newton, en el siglo XVIII. Este hombre fue esclavizado él mismo en Sierra Leona porque se dedicaba también a la piratería y después de esa experiencia, tras ser liberado, encontró a Dios y le dijo que cambiase de vida. Dejó de beber, de atacar barcos, se hizo clérigo y le dio por escribir himnos como este. Pero siguió dedicándose a comprar y vender personas porque se ve que Dios de eso pues no le dijo nada. El poema es una típica historia evangelista. Estaba perdido, pero encontré a Dios y me salvó. Es una religiosidad propia de metodistas y pietistas que influyen mucho en la sociedad estadounidense hoy en día. Para estos cristianos la salvación no se produce por los méritos individuales, pues del tipo ser buen cristiano desde el punto de vista moral, ni por el respeto a los ritos, pues ir a misa, rezar, sino simplemente por la fe en sí misma. Cuanto más fuerte, mejor. Y la fe es algo que buscas, y si lo buscas, pues lo encuentras. Si encuentras a Dios, estarás salvado, hagas lo que hagas. Muchos de ellos también interpretan que si te va bien, materialmente hablando, en la vida, es porque tu fe es lo suficientemente fuerte y Dios te está premiando. Por lo tanto, si te va mal, es que tu fe no es lo bastante fuerte. Es decir, que es culpa tuya. Una versión modificada y musicalizada del poema se convirtió a finales del siglo XIX en una canción muy utilizada en las comunidades negras en Estados Unidos, tanto como himno religioso como símbolo de libertad. Es una de las canciones más cantadas en las iglesias afroamericanas de los States. Y no está muy claro por qué la obra de un inglés esclavista se convirtió en una canción sobre la libertad para los descendientes de los esclavos. Parece ser que esta reinterpretación o apropiación viene de la novela La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Esta obra importantísima es uno de los libros más leídos en la historia estadounidense y es un auténtico manifiesto del abolicionismo yanqui. En ella, el esclavo tío Tom recuerda, para darse ánimos en sus peores momentos, una versión de estos versos. En el recitado inicial del tema, Rose habla de nuestros antepasados cruzando el mar con grilletes en sus muñecas y cadenas en el cuello. Y en el caso de Rose es literal, lo de nuestros antepasados es literal porque según le transmitieron sus abuelos, la propia bisabuela de Rose fue una esclava nacida en la Guayana francesa a la que llevaron hasta Tobago para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. También colabora en el tema que acabamos de escuchar Tim Armstrong, cantante y guitarrista de Rancid y productor de The Interrupters. Y vamos a oírle cantar ahora en la tercera canción de este programa 162, en el disco que grabó con The Agrolites contando su vida. El éxito con su primer grupo, Operation Ivy, la depresión, la ruptura con su familia, el alcoholismo y cómo el bajista Matt Friedman consiguió que saliera de todo eso obligándolo a ir a ensayar con el grupo que después sería Rancid. Y la canción es en realidad una versión atea de la historia de redención cristiana que tanto les gusta a los yankees. En lugar de Dios salvó mi vida, pues la música salvó mi vida. Y bueno, salimos ganando, por lo menos en nombre de la música no ha habido ninguna guerra nunca, que sepamos. Among the Dead, Tim Armstrong. blood-sucking vampires, crawling out of graves to live on the bodies of helpless victims. Is the secret of eternal life just... Again, this is where I stop, this is where I end. I woke up in the downtown streets where I crashed out, living in rubble. Broken bones, broken homes, broken kids living in the jungle. 1987 in the East Bay, cold as hell as the middle of the summer. Me and Jesse and Matt and Dave Mello, he was the drummer. Mama said you better watch your back, boy. Keep your head up and be a shot blocker. On the outside looking in with the freaks and the thugs and all the punk rockers. So I'm out of step in this world, so step back, man. I ain't gonna warn ya. Here's a message from disenfranchised East Bay, California. Among the dead, among the dead, among the dead, we will rise. Among the dead. About the East Bay, it's California, but it ain't sunny. All my dreams came crashing down. I'm out on the street, got no money. Got no band, ain't got no one around, and all the music is gone, man. Going to sleep on the graph, wondering what the fuck went wrong, man. I know what it's like to walk among the dead. I'm alone in total isolation. No one's there. No man preaching about road of peace and the path of total damnation. I always seem to get up and get out and survive in every situation. Among the dead, among the dead, among the dead, we will rise. Among the dead, among the dead, among the dead, we will rise. Let's do this one more time, son. Okay, that sounds cool. Let's give it a try. Let's give it one more run. We got garage, we got the drums. We got guitars, we got the songs. We got the songs, we got the songs. We got the songs all night long. Armstrong, Among the Dead, y menos mal que la música y el mañana ensayo le salvaron la vida, porque Tim no solo escribió y produjo la canción de Pink que nos pidió María en su día en el programa especial 100, donde entrevistamos a varias personas cercanas al programa. Sí, sí, he dicho Pink. Y Tim Armstrong no solo nos ha dado una de las mejores bandas de punk californiano, hardcore melódico, como le llamemos a eso, Rancid, también es la mitad de los sellos paralelos Epitaph y Hellcat Records, la otra mitad es Gurewitch de los Bad Religion, donde han grabado desde los propios Rancid y Bad Religion hasta grupos que suenan tanto aquí como Dropkick Murphys, The Distillers, Pennywise o Social Distortion, aparte de distribuir a nivel mundial grupos de otros países que graban en otras discográficas. No son Epitaph y Hellcat Records, está claro, sellos alternativos y anticomerciales, sino grandes empresas con facturaciones millonarias, acuerdos de patrocinio importantísimos, que gestionan millones en derechos de autor y giras internacionales. Pero sí son sellos dirigidos por personas que conocen y aman la música y que presumen de fichar con criterios musicales y no comerciales, y de dar libertad creativa absoluta y no obligar a nadie a grabar videoclips, a hacer promoción o dar entrevistas si no quieren. Eso además les permite hacer lo que quieran sin tener que ser una línea. El propio Armstrong lo mismo saca una canción al día durante un año, lo que fue Teen Armstrong and Friends, que produce una cantante pop, lo mencionado de Pink, y Gurovich pues se dedica a grabar a discos de folk. Varios de los grupos que dieron origen a los sellos, a Hellcat y a Epitaph, colaboraron activamente con la discográfica BYO, de la que hemos hablado al principio. Y el tema, pues como se ha comentado aquí en Cienfuegos muchas veces, en los variados debates que hemos tenido públicamente también, pues el tema es si es posible valorar el trabajo de los músicos, hacerlo en buenas condiciones, vivir decentemente y tratar de que todo suene lo mejor posible y al mismo tiempo mantenerse completamente fuera de los circuitos comerciales. Y la realidad, pues bueno, la realidad es que vivimos en el sistema en que vivimos y las contradicciones son inevitables, las tenemos a la orden del día. BYO y Hellcat y Epitaph son dos modelos distintos de acercarse a la misma música. Sin embargo, BYO tiene un planteamiento más honesto y más coherente, pero quebró en 2013 después de una larga agonía porque bueno, pues no era viable. Ya está. Y Hellcat y Epitaph es en realidad una empresa más, como cualquier otra, pero permite a Bad Religion girar por el mundo criticando el estilo de vida americano siempre y cuando vayan patrocinados por una marca de zapatillas. Así nos tiene el capitalismo, ¿no? Navegando entre nuestras contradicciones sin darnos tregua, ¿no? Parece en la canción de Barricada continuamente. Y para seguir con las contradicciones y los principios, saltamos de California y de Tobago a Alemania. Vamos a ir a Die Tote Hosen. El nombre del grupo significa literalmente los pantalones caídos, pero es una expresión para decir los muermos o los aburridos. Quizá Die Tote Hosen nos suenen por ser autores de la original de Hartos de Aguantar, Sonen Gross auf Wiedersehen, y porque parece que tuvieron algunas movidas por los derechos de autor con reincidentes. Parece que acabaron tan amigos porque al final las dos bandas han tocado juntos en directo el tema en alguna ocasión, aunque sí es cierto que en el disco original reincidentes no firman que el Hartos de Aguantar es versión de ese Sonen Gross auf Wiedersehen de los Die Tote Hosen. Pero ojo, que son famosos, súper famosos, famosísimos allí en su país natal, en Alemania. Han vendido más de 30 millones de discos y son muy populares en otros países, especialmente en Argentina. Son tan famosos que con la venta de su imagen consiguieron en 2001 salvar a su equipo de fútbol, el modesto Fortuna de Düsseldorf. El club estaba condenado a la desaparición por una resolución administrativa que les obligaba a hacer frente a una deuda de 1 millón de euros en un plazo de 24 horas. Y el grupo, que había rechazado en muchas ocasiones hacer publicidad o ceder su imagen, aceptó hacer una campaña publicitaria de una cadena de cervecerías para recaudar los fondos necesarios. Y después de eso, pues han seguido apoyando al Fortuna económicamente, especialmente a sus categorías inferiores. Y en agradecimiento, el Fortuna juega a veces con una equipación que incluye en el pecho el logo de la calavera con dos tibias de Die Tote Hosen o el esqueleto de águila que también usa el grupo en algunos de sus creatividades, de sus portadas, de sus camisetas, etc. Y que sepamos, son las únicas equipaciones oficiales de fútbol profesional con el logotipo de un grupo de rock. Así que quede claro, en Alemania hay más equipos de fútbol molones aparte del mil veces visto San Pauli. Vamos con Die Tote Hosen y su canción Zinklen Jägermeister. Que no habla de licores, ¿eh? Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein, drum lud sich zum Weihnachtsfest. Kleine Jägermeister rauchten einen Joint, den einen hat es umgehauen, da waren's nur noch 9. 9 kleine Jägermeister wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. 8 kleine Jägermeister fuhren gerne schnell, 7 fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Eier für alle, alle für einen, denn einer fort ist, wäre denn kein Schweine. Einmal für jeden, ärgere dich nicht, so geht's im Leben, du oder ich. 7 kleine Jägermeister waren beim Rendezvous, bei einem unverhofft der Ehemann hinzu. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen. Einer wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert. Ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viert. Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, der wird den gleich weinen. Einmal für jeden, ärger dich nicht. So geht's im Leben, du oder ich. Einmal muss jeder gehen. Und wenn dein Herz zerbricht, davon wird die Welt nicht untergehen. Mensch, ärger dich nicht. Bundeswehr. Sie tranken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal. Dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwarm. Zwei kleine Jägermeister baten um Asyl. Einer wurde angenommen, der andere war zu viel. Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, der wird den gleich weinen. Einmal für zählen, ärger dich nicht. So geht's im Leben, du oder ich. Einmal muss jeder gehen. Und wenn dein Herz zerbricht, davon wird die Welt nicht untergehen. Mensch, ärger dich nicht. Zum Osterfest neun neue Meister ein. Escucha Radio Chata. Y esto te Josen. Saint Klein Jägermeister, que significa 10 pequeños Jägermeister o 10 pequeños guardias forestales, que es lo que significa Jägermeister. Y esta Saint Klein Jägermeister es una canción pues muy rara. Muy rara. Porque por una parte se basa en una canción infantil alemana, Diez Pequeños Negritos, que es la típica canción infantil de contar y repetir, ¿no? Tipo la de un elefante se balanceaba. Lo de Diez Negritos, pues bueno, es bastante conocido también, ¿no? Pero por otra parte la historia no es muy infantil, porque cuenta como esos 10 pequeños Jägermeister se juntan en Navidad y en cada estrofa a uno le pasa algo, y no le pasan cosas guays. A uno le sienta mal un porro, otro se va en dirección a la ciudad equivocada, a Colonia en lugar de a Düsseldorf, que son ciudades con una gran rivalidad tradicional, ¿no? Es como si un pinteño acaba en Parla por error. Otro le meten preso, otro cae en un control de la policía, otro sufre un coma etílico, otro se come un bistec, una enfermedad de las vacas locas, ahí como si fuera un ciclista cualquiera. Una serie de desgracias hasta que al penúltimo es deportado o algo así, no le dan asilo, y solo queda uno. Y al final de la canción pues se siente solo, y llama a otros 9 Jägermeister para salir de fiesta en Semana Santa. ¿Cómo te quedas? Va, venga, nos vamos con algo completamente diferente. Erchainak. Como su propio nombre indica, pues los Erchainak hicieron los polis vascos. O los clas vascos. En cualquier caso, pues terminaron por no parecerse a nadie y crear un estilo propio, inimitable. El estilo de Erchainak. En comparación con otros grupos de su época, eran muy buenos músicos y aportaron aquello que se vino a llamar rock radical vasco, sonidos de jazz y de rock progresivo, además de ska. Versionaron, por ejemplo, a The Selecters con aquel legendario Everyday, Egunero. pero también metieron punk con música tradicional vasca, o sea, mezclaron un poquito de todo. Demasiado anarquistas para los nacionalistas, demasiado nacionalistas para los demás, en realidad siempre estuvieron más cercanos a los comandos autónomos. Para demostrarlo está la increíble canción Paquian Uchiarte, que es un homenaje a Javier San Martín Pitti, un miembro de los comandos autónomos anticapitalistas, muerto al estallarle en las manos el explosivo que manipulaba. Una canción, como decimos, maravillosa. Erchaina, que estuvieron activos durante 12 años, con un ritmo intensísimo de conciertos. En muchos casos doblaban, tocando dos bolos en el mismo día en localidades diferentes, con todo lo que eso supone. Y con su último disco, Aitor Mena, tuvieron un éxito brutal fuera de su público habitual que seguramente no supieron asumir. Esa canción dio lugar a un montón de leyendas urbanas, porque no está claro si habla de una ruptura amorosa, de dejar la heroína o de que el grupo había decidido separarse y así lo querían contar. Los conciertos de Erchaina se llenaron de gente ajena al rollo y el grupo sentía que su mensaje no calaba. Al final simplemente no aguantaron el ritmo y las tensiones internas y se separaron después de esos 12 largos años. De las cenizas de Erchaina nació Doctor Deseo, otro grupo inclasificable y al margen de las modas, del que ya hemos hablado aquí y nunca será suficiente lo que hablemos aquí de Doctor Deseo, y también la carrera en solitario del cantante Gary. Y ya que estamos contando curiosidades aleatorias y pasando calor, merece la pena contar el origen de esa expresión Euskadi Tropical que tanto éxito tuvo con Potato o Escalaria, que incluso años después con Lendakaris Muertos parodiándola. Viene de la canción Arrautz bat pinu batean, literalmente un huevo en un pino, que parece que la descripción que haría un vasco que ve por primera vez un cocotero, interpretada por Erchaina, pero escrita por Karre Lejalde, que era amigo de los músicos, el actor Karre Lejalde. ¿Y de qué habla este huevo en un pino? Pues está basada en un artículo que leyó el entonces desconocido actor, en el que se alertaba del futuro cambio climático causado por las emisiones de origen humano de CO2 a la atmósfera. En aquel momento era una hipótesis desconocida fuera del mundo científico y a muchas personas habría parecido una ida de olla sin ningún fundamento. Ese calentamiento convertiría al País Vasco en un país tropical, en el que los pinos impulsados por el franquismo serían sustituidos por palmeras cubanas. Elejalde imaginó una futura Euskadi socialista libre de la ocupación militar española y tropical, donde los vascos se oscurecían y se relajaban. Una Euskadi donde el árbol de Guernica sería un cocotero y los vascos, por fin, follarían tranquilamente. Vemos que por lo menos en lo de tropical no se equivocó, porque los ecologistas siempre acaban por tener razón, aunque sea décadas después. Raúl Bat Pinu Batean, Erchainak. Arrotza begira, sargento baten, potroa, okupazio, ejertzitoaren, seiota guztiz, dara ma, tasaten dirondik, ere buruari, parakaidistaren, bate galdu hori, eroiela eroa, biak segurazki, hainbeste pilori, tabiote jorti. Bye. falta zazu! Aurrasmoa, aurrasmoa, aurrasmoa. Esta allá negra y acá acá. ¡Todo un pino! ¿De dónde la han traído? ¡La han traído de Cuadilo, de Luco, Bulurecha! ¡Qué caramba, va a cambio! ¡Vamos a dar unas palmeras con coco loco de kilo para que se tropicalice! ¡Aguántalo de Cuadilo, duro que pega! ¡Esta de Arroba! ¡Es un espacio! ¡Euskadi se arroba! ¡Libreta tropicala! Estos Cienfuegos, aquí hemos venido a hablar de política y rock, y pero está habiendo poca política hoy, ¿no? Así que ahora vamos a poner un tema con toda la política junta, de golpe, mezclada, eso sí, con un poco de hip hop y de baile. 99 Pose, Common Twitch. Quando era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i borghesi più in vista, allora ero culero perché papà era un convinto comunista. Sono passati 30 anni e più e oggi pure un nulla tenente non è più comunista perché non è più moda, no, non è più trend, ma il trend informazione non fa e siamo tutti quanti borghesi. Perché sei un poco maso perché ci piace a buscar fino a Roma. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota. Totalmente fuori moda e talmente comunista. E ballo io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota. Talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo io. Si tiene 60 anni e tu mo te ne vorresti andare in pensione. Inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa. Se non ti senti bene occhio al trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente. Al loro verrà tutto può fa male. Sì sì, disoccupando il trend è meglio piccolo imprenditore con partiti nati vengo quindi. E manca sorda per l'ascensore. E manca sorda per l'ascensore. E manca sorda per l'ascensore. Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota, talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lingua vuota, talmente fuori moda e talmente comunista. E ballo sì. La magica globalizzazione non solo si me veste vedente, ma si me pure in via d'estinzione. Perché quando il compagno Marx si portava ancora non male, il nemico del popolo era il padrone ed il capitale. Ma adesso che non va più e lo Stato fuori moda. Sono comunista perché sto in bobo. Totalmente fuori moda, totalmente comunista. Che ballo il twist! ¡99 pose como un twist! Nos vamos hasta Nápoles, que aunque no tenga un clima tropical, sí lo tiene sofocante y además está rodeado de volcanes. Vamos a Nápoles para hablar de cuando aún se llevaba a Marx en el bolsillo. Entonces el enemigo del pobre era el patrón y el capital. Ahora que ya no lo llevamos, el enemigo del pobre es quien es todavía más pobre. Vivimos en la época de los emprendedores, de volver a emigrar a Europa, morirse antes de cobrar la pensión, callarse por miedo a la censura. Pero nosotros seguimos siendo comunistas, libertarios, no olvidemos que el grupo se formó en un centro social ocupado, y seguimos bailando twist porque las modas ni nos importan ni nos preocupan. Y este es el resumen de esa canción que acabamos de oír, ese common twist de los 99 pose. No hay mucho más que añadir, 99 pose ya han sonado en Cienfuegos y no puede ser de otra manera un grupo así para un programa como el nuestro. Grupo combativo, letras llenas de política y rap o electrónica muy potentes. Y bueno, algunos de sus discos vendió más de 100.000 copias en Italia, de cuando se vendían discos, claro, y son uno de los grupos del país de la bota más influyentes fuera de su país, por lo menos en los estilos de música con los que más a menudo trabajamos en esta guerrilla radiofónica, ¿no? Aunque han tenido parones y la formación ha cambiado, algunos de los fundadores ya no forman parte de ella, pues siguen girando y siguen sacando discos y sacando temas bastante guapos. Aparte del famosísimo Rigurgito antifascista, tienen un montón de temazos que escuchar llenos de política, reivindicaciones y optimismo. Son especialmente recomendables las colaboraciones con el rapero Clementino. Y de Nápoles saltamos, eso sí, vía Mediterráneo también, a Lyon. Allí vivía en 1981 un chico argelino que se llamaba artísticamente Rachid Taha. Trabajaba en una fábrica y poniendo música en algunos bares. Y además tenía un grupo de RAI, esa música que mezcla la tradición musical andalusí del Magreb con la música occidental moderna, especialmente el rock. Y cuando llegó el punk, el grupo de Taha, Car de Séjour, que significa permiso de residencia, metió también esta música en su particular batidora. Así, en la juerga que se un concierto de los Clash, le regalaron a Joe Strummer una de sus maquetas. Parece que le gustó mucho porque al año siguiente The Clash publicaron un tema con toques RAI e inspiración andalusí, Rock de Casbah, donde se critica a los regímenes árabes corruptos apoyados por Occidente. Taha declaró en muchas ocasiones que estaba convencido de que esa canción la había inspirado su maqueta, la de sus Car de Séjour. A Rachid le fueron bien las cosas como músico, tuvo mucho éxito en Argelia y en Francia, pero en paralelo no dejó de meterse en líos. Odiaba a los islamistas, a los que llamaba fascistas, y los islamistas odiaban tanto a los músicos de RAI que asesinaron a todos los que pudieron, y ojo, porque durante años atentaban con frecuencia tanto en Argelia como en Francia, que parece a veces que el terrorismo islámico es algo reciente y no es así. Estamos hablando de los años 80. A Rachid tampoco le gustaba Francia, decía que era un país muy racista, que no habían reflexionado sobre su imperialismo y nunca quiso pedir la nacionalidad porque el ejército francés había matado a su tío durante la guerra de independencia argelina, una guerra tremendamente sangrienta, como hemos mencionado aquí en alguna ocasión. Pero tampoco le gustaba el gobierno postcolonial argelino de Bouteflika, teóricamente nacionalista y laico, al que criticaba por corrupto y conservador. Y al régimen argelino no le gustaban las críticas de Taha, ni que viviese sin casarse con una francesa durante toda su vida, y tampoco gustó mucho a algunos en Argelia su reivindicación de Cheikha Rimit. Cheikha, esta mujer, fue entre los años 50 y 70 la primera estrella del RAI, pero tuvo que exiliarse tras la independencia porque le prohibieron cantar música moderna. Oficialmente era porque la administración francesa la había apoyado, pero también porque hablaba de alcohol, de sexo, de mujeres liberadas y de cosas de las que no se debía hablar en público, aunque se hicieran en privado. Cuando Taha y otros cantantes de RAI reivindicaron su legado en los años 80, sus discos seguían prohibidos en Argelia. A Rachid también le molestó mucho, muchísimo, que el ejército de Estados Unidos usara el rock de Casbah de los Clash en sus ataques contra Irak. Parece ser que algún mando del ejército americano iba mal en comprensión lectora, o sorpresa, y decidió escribir algunas estrofas de la popular canción de los Clash en las bombas que tiraban sobre Bagdad. Así que Rachid decidió recuperar el sentido original del rock de Casbah, dándole de paso su toque personal. Metió estrofas en árabe magrebí, darilla, criticando al islamismo y al imperialismo. Lo pasó por la batidora del punk, el rai y todo lo demás y nos dejó esta obra maestra. Rock el Casbah de Rachid Taha. Rock the Casbah. ya hemos cogido velocidad, nos hemos sacudido la modorra y estamos listos para salir a ligar, porque para disfrutar el verano también conviene darle una alegría al cuerpo y disfrutar de otro tipo de calor. Vamos a escuchar a alguien que sabía mucho, mucho de dar alegrías al cuerpo para terminar este Cienfuegos número 162. Nos vamos con Lemmy, pero muy bien acompañado. Lemmy, ¿qué Lemmy? ¿Pero qué pregunta me haces, copón? Lemmy Klimsten es conocido por su vida de excesos y su afición a la quincallería nazi, y no era desde luego un intelectual, ni un militante, ni un líder feminista. Pero hay que reconocerle algo, no hay un solo rockero de su generación que hablase tanto, y también de sus compañeras rockeras, y que se subiese tantas veces a un escenario con ellas. Puede que presumiera de haberse acostado con más de no sé cuántas mil mujeres, pero su discografía demuestra que era capaz de ver más allá de la muñequita sexy que vendía el rock más duro en aquellos años. Doro Pest, ya sabéis, la tigresa Nibelunga de la que hemos hablado aquí varias veces, era una gran amiga de Lemmy. Si leéis declaraciones suyas sobre él, veréis no solo las juergas que se corrieron juntos, sino también cómo, gracias a Lemmy, Doro consiguió su primer contrato discográfico y cómo estuvo a su lado en los peores momentos de su vida. Igual que Matt Friedman con Tim Armstrong, como hemos contado antes, pues cuando Doro estaba pasando un mal momento, Lemmy le proponía grabar algo juntos y le obligaba a componer y a ensayar, a estar activa. Si tenéis curiosidad, se puede buscar alguno de los vídeos de actuaciones compartidas que hay en la red. Y no es fácil ver, al menos en el rock, escenas de tanta complicidad entre un hombre y una mujer en una actuación en directo. Además, Lemmy ayudó en su lanzamiento a The Runaways, el grupo de Joan Jett y la guitarrista Lita Ford, y por supuesto a Girls' School. En varias ocasiones defendió Lemmy que Kelly Johnson, la guitarrista de las Girls' School, era el mejor guitarrista de rock de la historia y que no se le reconocía como tal porque los machotes no querían asumir que una mujer era mejor que ellos. Johnson murió de cáncer en 2007 y ni siquiera es muy conocida entre los fans del género. Lemmy les ayudó a las Girls' School a conseguir su primer contrato después de escuchar una maqueta en contra de la opinión de la discográfica porque no querían chicas. Y Motorhead las llevaron de teloneras para que presentase su primer disco. Después grabaron un disco juntos bajo el nombre de Head Girl, en el que cada grupo tocaba temas del otro, como los Video y Split, de los que hemos hablado al principio del programa, e hicieron una gira con ese mismo nombre, Head Girl. Denise Dufford, batería de Girls' School, sustituyó durante una temporada al batería titular de Motorhead cuando él se lesionó el cuello. Y estas giras y colaboraciones se repitieron periódicamente mientras Motorhead estuvieron en activo, que es hasta hace no demasiado, ¿no? Hasta la muerte de Lemmy. Cuando Kelly murió, sus compañeros de la banda metieron sus cenizas en unas maracas que usaron para grabar un disco, Legacy, y así aparecen los créditos de la canción Everything's the Same. O sea, ponen Feat Kelly Johnson on percussion, Gerases, o sea, es que es con Kelly Johnson en la percusión, sus cenizas, es que tela marinera. En este disco, en ese Legacy, Lemmy colaboró tocando el triángulo. Parece ser que le llamaron para hacer la colaboración estando muy borrachas y le dijeron un montón de cosas sin sentido que Lemmy cumplió religiosamente, porque esta gente estaba dispuesta a hacer el tonto y pasárselo bien hasta en los peores momentos. Pues es una actitud ante la vida que nos gusta mucho, mucho aquí, ¿eh? Girls' School son un ejemplo perfecto de un grupo de culto desconocido fuera de su circuito que quizás, de no haber sido un grupo de chicas, podría estar a la altura de Judas Priest o Iron Maiden en las listas de grandes de la música. Méritos hacen de sobra, especialmente en directo, además tuvieron los mejores padrinos. La canción que vamos a escuchar, con la que vamos a cerrar el programa, es la única del disco conjunto de ambos grupos que no era una versión mutua, pero sí es una versión. Es una versión de un grupo de rock inglés de los años 60 y 70, Johnny Keith and the Pirates, que por cierto salían a tocar, pues haciendo honor a su nombre, disfrazados de piratas con parches en el ojo y toda la parafernalia. El vídeo promocional que hicieron Head Girl es chulísimo porque se ve una grabación de menos de 3 minutos de un montón de gente, de hombres, mujeres, pasándolo muy bien mientras hacen rock and roll. Desde Cienfuegos esperamos que también lo hayáis pasado bien vosotros, vosotras, en este ratito que hemos compartido intentando escapar del frío y que lo paséis lo mejor posible en esta semana tan calurosa que tenemos por delante. Cerramos con una canción muy caliente. Motorhead de Girls' School hablando, como no, de sexo salvaje y alcohol. Please don't touch. addicted to a cheap motel. Woke up drunk, you know I felt like Eskimo Nell. Please don't touch, I shave.